y al mismo tiempo hubo algunas otras licitaciones de bonos de Hacienda, que también compraron esos bonos, etcétera, ¿no? Pero digamos, las LEVAC siguen a 47%. Han achicado un poco el stock de las LEVAC, pero sigue siendo un problema importante, ¿no? Claro. Bueno, no le queremos quitar más tiempo. Agradecemos muchísimo, muchísimo la predisposición para la entrevista y seguramente vamos a estar en contacto para más adelante. Bueno, les agradezco. Espero la próxima vez estar un poco más, con el tiempo más tranquilo, ¿eh? Bueno, buenos días, que sigan bien. Muchas gracias, igualmente. Bien, ahí escuchábamos la entrevista que le habíamos realizado esta mañana a Eduardo Lucita. Salió en crudo, como no hubo tiempo para la edición, pero salió bien, ¿no, Pancho? Se escuchaba bien, así que la verdad muy interesante lo que decía Lucita. Hace rato queríamos tratarlo de chamán futurista, pero no, es ciencia pura lo que hace Lucita. Totalmente. Y no, la verdad que muy interesante para ir viendo también cómo se van a ir desarrollando esta crisis que la están pateando para más adelante, ¿no? Y cómo también nosotros nos vamos organizando para eso, fundamental. Se viene jodida la mano, así que bueno, es importante la organización en ese sentido también. Exactamente, importante. Importante poder contar también con alguien de la calidad intelectual de Lucita, que pueda, digamos, que en todo, porque es un tobogán, ¿viste? El gobierno a veces lo ve a la avanzada, después retrocede, después vuelve a avanzar, y que en todo ese tobogán se pueda hacer una lectura clara que por lo menos permita ver las tendencias principales. Eso me parece que es muy importante, que es uno de los grandes aportes de Lucita a la racionalidad nacional, ¿no? Así es, así que bueno, ya estamos casi llegando, ¿no?, a la última parte de nuestro programa. Teníamos así una entrevista pactada, pero no nos están contestando. No nos está contestando. Teníamos una entrevista con Florencia Ballino por el tema del caso de Facundo Ferreira. Recordemos que, bueno, se han ido dando dentro del caso de Facundo cosas que ya son casi normales cuando hay un tema de represión, de gatillo fácil, que es el encubrimiento por parte del gobierno, decir inmediatamente después, decir que Facundo había disparado con arma de fuego, cosa que queda ahora totalmente demostrado tras el barrido que no fue así, minimizar una situación que a la postre se conoce, que los policías tenían rastros de cocaína y marihuana. O sea, una acción de ocultamiento y de desinformación, como a las que ya nos tiene acostumbrado el gobierno, como fue con el caso de Maldonado, como fue el caso de Rafael Nahuel también, ¿no? Otro que supuestamente estaba disparando y nada. Entonces nos parecía importante poder realizar esa entrevista porque es como que hacen eso, desinforman, y después la gran prensa y sobre todo el grupo Clarín y derivados después no vuelve a tomar una vez que impactó, hizo mella en el imaginario colectivo a partir de una mentira, después no vuelve a tocar el tema. Ya está, digamos, ya oculto. Está. Consiguió su finalidad. Así es. Así que bueno, estamos hablando de un niño también, ¿no? Exactamente. Un niño estamos de 12 años de que fue, bueno, asesinado en manos de la policía. Cualquier asesinato está mal hecho, y peor, digamos, si tenés funciones públicas, como ser policía. Y bueno, y también en un contexto de represión, tener después luego los ministros de seguridad tanto de Tucumán como de Córdoba avalando eso, sí. Amparando, cubriendo a la policía, que eso también le da un poder después a la hora de accionar, sentirse libre, saber que tienen un gobierno que los va a cubrir, digamos, ¿no? Y es una realidad, digamos, que está pegando en los barrios, aquí en Alto Comedero, montones de jóvenes que son detenidos de forma ilegal. Así que la verdad es una situación bastante, bastante preocupante. La doctrina Chocobar se ha transformado en la aplicación más descontrolada de la doctrina de seguridad nacional que se aplicó en los 70, ¿no? Esta vez de la mano no de, de organizaciones paramilitares, sino a partir de organizaciones armadas estatales, ¿no? Las llamadas fuerzas de seguridad, con el aval y, peor, el encubrimiento por parte de las autoridades estatales, iniciando por el mismo presidente de la nación, el cual tuvo una denuncia justamente a partir de lo de la doctrina Chocobar por incitación al delito, cosa que me parece muy acertada, porque vos no podés realizar ese aval cuando se está realizando la investigación, lo cual significa que no estás respetando la independencia de los poderes, que estás adelantando un juicio que lo debe hacer la justicia, además, y no vos. Pero además que estás avalando ese accionar y le estás diciendo al resto de las fuerzas de seguridad, federales o provinciales, ustedes hagan esto que van a tener un colchón. Y es lo que se ha dedicado a hacer Patricia Bullrich, por ejemplo, con el caso de Nahuel, con el caso de los gendarmes en Maldonado, con el caso de los prefectos con Rafael Nahuel, ¿no? Así es, así que bueno, las pericias comprobaron que Facundo Ferreira no tenía pólvora en la mano, y eso es importante difundirlo, ¿no? Así invitamos es. A todos a sumarse a través del WhatsApp, de las redes sociales, a difundir, porque esto que vos decías, no romper ese cerco que han impuesto, lo han tocado, lo han instalado, y ahora estos mismos medios no van a salir a decir que Facundo no tenía y que fue asesinado en manos de la policía. No solo eso, ¿no? Pero quería hacer un pequeño... quería decir, bueno, que el gobierno comparó, como bien decía, Chocobar, lo están comparando con esa misma doctrina de estos policías. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, que fue todo en defensa, ¿no? Claro. Los mismos policías. Pero, sin embargo, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Porque Chocobar fue, a salvar a una persona, no directamente a pegarle un tiro. Bueno, nos queda muy, muy, muy poquito tiempo, 5 minutos apenas, pero estamos en contacto con Florencia Ballino, entonces, para preguntarle, ¿no? Todo esto que veníamos comentando, las últimas novedades de Facundo Ferreira, en particular esta situación de que este encubrimiento que se trató de hacer diciendo que había disparado. Florencia, ¿estás en contacto? Sí, ¿cómo va? Buenas. ¿Cómo va? Bueno, nos queda poquito tiempo, pero te pedimos si podés, en estos 5 minutitos que nos queda, sintetizar, ¿no?, estas novedades del caso y, bueno, y este encubrimiento que se hizo, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, lo que se ha conocido recientemente es que la Fiscalía ha citado a declarar como imputados a ambos agentes para el próximo miércoles 27 de junio. La verdad que como parte de Andes, que acompaña a la familia en este proceso, tenemos muchas expectativas puestas en la citación, porque ha sido suspendida y postergada en 2 oportunidades anteriormente. Así que esperamos en esta vez efectivamente declaren como imputados ambos agentes responsables del asesinato de Facundo Ferreira. Y la otra noticia que también ha circulado públicamente es que el barrido electrónico realizado en la provincia de Chaco, que analiza las muestras tomadas en las manos de Facundo, indica con un alto grado de certeza que Facundo no habría disparado. Este elemento se suma a las series de pruebas producidas en el marco de la causa y debilita seriamente la versión de los agentes de que les habían disparado a los chicos porque ellos, bueno, para repeler los disparos que Facundo supuestamente les había realizado. Con este barrido electrónico, nosotros entendemos, como parte de la representación de la familia, que es un elemento central para sostener con un alto grado de certeza que Facundo no ha disparado esa noche, y eso compromete todavía más la situación de los agentes. Nosotros desde el momento inicial venimos insistiendo se trata de un caso testigo de la violencia policial en nuestro país, se trata claramente de un caso de gatillo fácil porque hay un uso excesivo, irracional, desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes para llevar adelante la detención, la persecución. No sabemos bien, no quedó claro todavía qué es lo que buscaban los agentes con el procedimiento, pero bajo ningún punto se puede justificar disparar por la espalda de un niño, no importa cuál sea el objetivo, ¿no? Totalmente. Florencia, también hubo un examen toxicológico, ¿no?, respecto de estos agentes. Hubo un examen toxicológico que indica que ambos agentes, que uno de los agentes en particular da positivo a cocaína y marihuana. Sabemos que el análisis es de tipo cualitativo, o sea que indica la presencia de la sustancia, pero no cuantitativo, con lo cual la fiscalía, bueno, refería que en otras oportunidades a los agentes que consumen hoja de coca les sale positivo este análisis, pero no hay nada que justifique la presencia de marihuana, claro, en el agente. Esto es, el agente estaba prestando servicios, estaba a cargo de la seguridad, utilizando armas de fuego bajo los efectos de sustancias psicoactivas, lo que, bueno, es una situación de mucho desprecio por la vida, por el ejercicio de sus funciones, y que agrava la situación en particular de ese agente de mano en el incumplimiento de sus deberes como funcionario público, pero además, bueno, nosotros entendemos que bajo ningún punto se justifica que un agente preste servicio bajo los efectos psicoactivos, claro, de sustancias, ¿no? Claro. Para ir cerrando en estos últimos dos minutitos ahora que queda, ¿cuáles son los próximos pasos, tanto legales como, bueno, en términos movilizativos, a seguir? Bueno, nosotros venimos insistiendo hace tiempo que ya hay elementos probatorios suficientes para hacer el reproche penal a los agentes, esto es la imputación. Esperamos que esa imputación se lleve adelante el día miércoles porque, insistimos, ha sido suspendida ya, claro, en dos oportunidades, y esto trae por consecuencia que los agentes sigan prestando servicios, sigan en la fuerza, sigan en libertad, y que todavía formalmente la justicia tucumana no les haya hecho ningún reproche por su accionar criminal. Entonces, como primer paso, esperamos que efectivamente se lleve adelante la citación a declarar como imputados de ambos agentes. Estamos pidiéndole a la fiscalía los impute por la calificación de homicidio doblemente agravado, que entendemos, según nuestro análisis, es lo que correspondería para el caso. Pero de ahí en adelante sigue el proceso, estamos en la etapa de instrucción, así que en verdad, bueno, quedan el resto de la instrucción para seguir discutiendo incluso la imputación que realice la fiscal si eventualmente no hubiera acuerdo ahí, pero también para seguir acompañando como querella la investigación, aportando a que se esclarezca qué es lo que ha sucedido la noche del asesinato de Facundo, cómo ha sido el procedimiento, cuál ha sido el accionar policial, y poder en el marco de la causa reconstruir con el mayor grado de certeza posible los hechos de esa noche. Nosotros, la familia, junto a distintas organizaciones en Tucumán, estamos convocando a movilizarnos el día 26 por la noche, para visibilizar el caso, para acercar el reclamo del pedido de justicia de la familia de Facundo a la sociedad tucumana, y para también, bueno, compartir la lucha con los y las compañeras que también están muy preocupados por el recrudecimiento de la violencia, por el aumento de los casos de gatillo fácil y la violencia institucional en la provincia de Tucumán. Bueno, Florencia, ya se nos acabó el tiempo, pero agradecemos muchísimo la entrevista. Seguramente en algún momento vamos a tratar de poder volver a entrevistarte ya con más tiempo, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y sí, disponible para cuando quieran. Muchas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Bien, ahí pasaba la Florencia Vecino de Andes, de Tucumán, que nos comentaba con esta situación. Ya no tenemos tiempo, nos estamos despidiendo. Así es. Hasta la próxima. Panchito, todo tuyo.